Ya, chiquillos, estamos ya de regreso con ustedes. Son las 12 del día con 10 minutos y estamos con la gente y los buenos amigos del CEFAN San Alberto Hurtado. Y el día de hoy, ¿en qué número está? En el 2. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Más cerca. ¿Ahí? Ahí sí, clave 4. Muy bien. ¿Con quién hablamos? Soy Paulina Muñoz, enfermera coordinadora del San Alberto Hurtado, y hoy día les vengo a hablar de la tuberculosis. ¿Qué? También estoy encargada del programa de TBC del San Alberto Hurtado. Ah, perfecto. ¿Tuberculosis? ¿Todavía hay tuberculosis en nuestro país? Sí, hay tuberculosis, no se ha erradicado. Todavía tenemos, y cada vez van apareciendo más casos porque se ha pensado que es una enfermedad que no existe. Ah, como que uno piensa que se invisibiliza y realmente está ahí. Está ahí, todavía latente, todavía no hemos sido capaces de eliminarla un 100%, pero la idea es ir trabajando para eso, y por eso hay un programa que se establece en cada uno de los SPAM, que es un programa gratuito, para el objetivo es eliminar la tuberculosis. Pregunta número uno, ¿qué es la tuberculosis? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que está causada por microbios que se propagan de una persona a otra a través del aire. ¿Ya? Generalmente afecta a los pulmones, pero también puede producirse en otros órganos del cuerpo, y es cuando pasa más desapercibida porque no hay síntomas claros de la enfermedad. Oye, ¿y cuáles serían los síntomas de la tuberculosis? Bueno, una persona puede tener, puede que no tenga muchos síntomas o puede tener bastantes molestias, pero el principal síntoma de la tuberculosis, sobre todo la que se desarrolla a nivel pulmonar, es la tos. Ya una tos que dura más de 15 días y que esa tos con flema nos debería hacer consultar al médico y hacernos algún examen más específico para saber por qué todavía después de 15 días sigue, digamos, produciendo flema y expectoración. También puede producir decaimiento la tuberculosis, debilidad, falta de apetito, baja de peso, y en general produce una fiebre que es nocturna y una sudoración nocturna. Cuando tengamos esos síntomas, sí o sí consultar a médico. Inmediatamente, hay que descartar que se esté produciendo esta enfermedad, porque como te decía al principio, es una enfermedad contagiosa y se transmite por el aire. ¿Cómo se contagia la tuberculosis? Pregunta de cajón. Bueno, una persona que está enferma de tuberculosis, al toser, estornudar o hablar, propaga estos bichitos por el aire. Y ¿qué además, es una bacteria? ¿Un germen? ¿Qué es? Es una bacteria, sí. Es una bacteria. Estos bichos se quedan aquí en el aire y se pueden traspasar a otra persona que esté en contacto directo con ella. Además, por ejemplo, si tenemos un ambiente que está poco ventilado, que no está muy iluminado, es muy fácil de que se mantengan ahí esos microbios y se contagie a otra persona. Por eso lo ideal también es mantener los ambientes iluminados y ventilados para guardar menos de estos bichitos en suspensión. Y ahí la probabilidad de contagio es mucho menor. ¿Cómo puedo evitar contagiarme de tuberculosis? Bueno, lo principal, como cualquier enfermedad, es mantener una vida sana, hacer ejercicio físico, alimentarse bien, equilibradamente, no fumar. No consumir drogas, mantener un cuerpo... ¿Consumir drogas? Claro, porque el mantener una vida sana hace que tu cuerpo esté fortalecido, que tengas defensas suficientes para combatir cualquiera de estos microbios. En general, los pacientes, las personas que se infectan con este microbio, con esta bacteria, son personas que están débiles, que están inmunocomprometidas, que no tienen una vida sana, que no llevan una salud... buena, ¿ya? Hay personas que son más probables de que adquieran esta bacteria y se desarrolle. Lo otro importante también, como te decía antes, es que los lugares donde nosotros estemos, sobre todo en esta época, se mantengan ventilados, se mantengan iluminados, porque la luz hace que esta bacteria se elimine, ¿ya? Frente a la luz, esta bacteria se elimina. Antiguamente, no sé si recuerdan que los hospitales, cuando eran sanatorios para tuberculosis, tenían ventanas muy grandes, y ese era el objetivo, de que entrara la luz solar y que eliminara este... Era por eso. Era por eso. Lo otro importante también es tratar de evitar el contacto directo con las personas que están tosiendo y que eventualmente podrían ser pacientes portadores de esta bacteria, ¿ya? Explicarles también a estas personas que ustedes vean que llevan tosiendo mucho tiempo... que se hagan un examen preventivo, que descarten que tengan esta enfermedad. Hace mucho tiempo que incluso los médicos no sospechan de esta enfermedad cuando uno consulta, Se dice a lo mejor que hubo una alergia, que está con bronquitis, pero siempre es importante, después de 15 días de tos con flema, descartar que es una tuberculosis, ¿ya? Este examen se hace gratuitamente en la atención primaria, ¿ya? Y es un examen muy fácil, se hace una expectoración fuerte y se bota la flema en un frasquito. Y ahí hay y un eso reactivo. Es lo que se examina, se cultiva, se mira a través de un microscopio y se busca ahí si está la bacteria o no presente en la flema. Lo otro que ya es cuando está muy avanzado, alguno de los síntomas que aparece es la tos con sangre también, pero eso ya es cuando la tuberculosis está bastante avanzada y ha hecho algún daño en el pulmón. ¿Qué debo hacer si he estado en contacto con un enfermo de TBC? Bueno, TBC es tuberculosis, ¿ya? Lo primero es importante saber cuánto tiempo he estado en contacto con esa persona que está enferma de tuberculosis. No se sabe específicamente un tiempo exacto, si es que yo estuve una hora, dos horas, me pude haber contagiado, ¿ya? Pero en general, cuando hay una persona que vive bajo el mismo techo conmigo y está tosiendo, está con el diagnóstico activo de tuberculosis o trabajo en el mismo lugar con esta persona, es muy probable que nos podamos contagiar. Ahora, eso también depende, como te decía antes, de si tenemos buenas defensas, etcétera. Pero lo más importante es que si yo ya estuve en contacto, es acudir de todas maneras a un examen médico y descartar a través de los exámenes que te comentaba antes. Ahora también, si la persona está en tratamiento para la tuberculosis, es distinto. Ya cuando parten ellos tratamiento, después dejan de contagiar. Entonces, por eso es importante tratarlo a tiempo, ¿ya? Porque ya después de una semana de tratamiento, 15 días de tratamiento, el paciente deja de contagiar a través de la tos, ¿ya? El tratamiento es efectivo, por lo tanto es importante hacerlo de manera oportuna. ¿Cómo se diagnostica la tuberculosis? Ya lo explicaste, ya, ¿cierto? Claro, el tema es más que nada hacer este examen de flema. Se manda al laboratorio este examen. Los tecnólogos lo ven a través de un microscopio y van buscando ahí el bichito de la tuberculosis. Es un examen fácil de realizar. Lo importante es que sea una muestra buena. De repente los pacientes no les gusta mucho este examen porque igual da un poquito de cosa hacérselo. ¿Qué da cosa? Escupir, porque hay que escupir en bueno, el... Bueno, pero es parte. Claro, es parte, pero a los pacientes les cuesta hacerlo. Entonces hay que ser bien claro con ello, escupir la flema en el... Bote. Claro, bote. Ya, ha sacado. Llevar el frasquito con la flema les da un poco vergüenza también de repente, pero es súper importante que sea una flema de la mañana y que se pueda... de repente los pacientes botan pura saliva y eso no Señora, nos sirve. Señora, bote un pollo, de verdad. Claro. Así de simple. Así de simple. Hablemos las cosas como son. Así de simple. Entonces es importante que ellos lo hagan bien. Porque la única forma de saber, no hay otro examen que nos sirva para saber si la persona está enferma. Este y basta de tener miedo. Sí. Vaya, diga lo que siento, señora. Señor. Ay, los caballeros, me imagino que no van mucho, el hombre. Súper macho. Les cuesta, o sea, ya cuando están muy enfermos, y eso es importante, que lo ideal esto es pesquisarlo a tiempo. Es muy fácil que contagiemos a nuestra familia, que contagiemos a las personas que queremos, a nuestros seres queridos. Porque es algo que se transmite directamente en el aire. Entonces, por eso darle harta importancia a esta enfermedad que se creía que estaba erradicada, que no aparecía, que de repente muchos de los médicos jóvenes ni siquiera piensan en descartarla, porque se veían pocos casos, pero cada vez van apareciendo más pacientes con esta enfermedad. Claro, porque no está visibilizada la forma... Claro, se piensa que es una enfermedad antigua, como te decía antes, los hospitales tenían estas ventanas grandes para que saliera, entrara la luz y pudiera eliminar esta bacteria, pero como que se ha olvidado un poco. Este hospital que está en San José de Maipo, acuérdate. Sí, pues ahí era el sanatorio... Donde uno va a hacer esos experimentos psicotrónicos ahí con las voces del más allá. Allá, bueno, ese era uno de los primeros sanatorios de los tuberculosos. Así es. Murieron hartos niños ahí. Bueno, y lo otro importante es el tratamiento de esta enfermedad. Son hartos medicamentos. Ahí dice, ¿cómo se puede tratar la enfermedad? Son hartos medicamentos que hay que tomar. Son aproximadamente 6 meses de tratamiento. ¿6 meses? 6 meses de tratamiento. Ahora, este es un tratamiento efectivo. Ya la tuberculosis se elimina del pulmón si es que el paciente cumple con este tratamiento. Ahora, ¿por qué para nosotros es muy importante este tratamiento acá en Chile? Porque lo hacemos de forma distinta, ¿ya? Los pacientes tienen que acudir a la atención primaria, al consultorio que esté más cercano a su trabajo o a su domicilio donde viven, a tomarse el medicamento todos los días en el consultorio, supervisado por un técnico paramédico, ¿ya? Y eso es porque es un problema de salud pública. Es decir, si yo no me trato, tengo tuberculosis y no me trato, estoy contagiando a la población. Y eso es muy importante para el programa que nosotros tenemos acá en Chile. En todas partes se trata así. El paciente va al consultorio y se toma los medicamentos ahí diariamente. Y eso es un poco complejo a veces. ¿Por qué la gente no quiere ir? La gente no quiere ir, la gente falta, no le toma importancia al tema de contagiar al resto y cree que esta enfermedad no es grave. Y la verdad es que es una enfermedad grave y una enfermedad mortal. Y sobre todo si no cumplimos el tratamiento, se hace resistente. Y luego este tratamiento, que en un principio era muy efectivo, luego ya no lo es. ¿Por qué no explica lo que es resistente? Cuando el microbio se desarrolla y se reproduce, y cada vez que se reproduce, igual como el ser humano, se hace más fuerte. Claro. Por lo tanto, porque va mutando. Y ese microbio que en un momento moría por estos medicamentos, al hacerse más fuerte y ir replicándose y multiplicándose, no es efectivo el tratamiento y sigue ahí, sigue haciendo daño en nuestro organismo. Entonces, si estamos enfermos, tenemos que seguir el tratamiento al pie de la letra. Es largo, es cierto, es largo. Son 6 meses, pero son 6 meses que vamos a lograr el objetivo. Y si no lo seguimos así, faltamos un mes, después faltamos una semana, probablemente esos medicamentos ya no nos van a hacer efecto. Mira, este tratamiento tiene riesgo, ¿no? Sí, o sea, más que riesgo, igual que cualquier medicamento que uno toma, aparecen algunas reacciones. Las más comunes son reacciones como a la piel, un poco de alergia, algunas dermatitis, y también algunas molestias gastrointestinales por la cantidad de medicamentos que se toman, pero son todos efectos que son manejables en la misma atención primaria, que no necesitan derivarse a otro nivel, al hospital o hacerse más exámenes, sino que son manejables y con otros medicamentos para evitar estos efectos adversos y estas molestias. ¿Me puedo tratar la tuberculosis en el consultorio o debo necesariamente tratarme con un bronco pulmonar en el hospital? No, como te decía, es un tratamiento, si es que es un paciente, digamos, que por primera vez está contagiado, por primera vez está infectado de este microbio, es simplemente tratable en atención primaria. Ahí se hacen los exámenes, ahí se da el tratamiento, ahí se hacen los controles con médico. ¿Ya? Ahora, hay casos de pacientes, como te decía yo, que son más probables que esta enfermedad se desarrolle en algunos pacientes que están inmunocomprometidos, pacientes con cáncer o pacientes con VIH, por ejemplo. Y esos pacientes también se tratan en atención primaria, ellos se atienden también ahí para tomar sus tratamientos, pero también deben ser evaluados por infectólogo o al broncopulmonar del hospital. Ya, pero son casos más específicos y es porque tienen otras enfermedades que pueden complicar más el panorama. ¿Cómo ha sido tu trabajo ahora que en el CESFAN? Mira, cuando yo llegué no habían pacientes con TBC. Así no había, no teníamos ninguno, pero no porque no existieran, sino que porque no lo estábamos buscando, no lo estábamos pesquisando. Y hoy hemos hecho un trabajo mucho más dedicado en este tema y hemos ido nosotros mismos pesquisando pacientes que estaban ahí con TBC, con tuberculosis, pero que no los habíamos visto. Y eso porque no le habíamos dado, como te decía yo, la importancia de esta enfermedad, que sí está apareciendo, que está como oculta a través de otros diagnósticos, pero que sí está ahí latente. Ahora tengo 2 pacientes en tratamiento. Ya, pero durante este año ya se han dado de alta 3 pacientes y todos completando su tratamiento. Así que ha sido bien exitoso y esperamos seguir encontrando pacientes para que dejen de contagiar a su familia y a sus cercanos. Esa es la idea. Eso es lo bonito que tú me contaste del trabajo, pero lo feo es que la gente no entiende. Obviamente hay pacientes que cuesta más que vayan a su tratamiento, cuesta que vayan al examen, que no le gusta hacerse el examen. Pero la importancia es que hay que hacer no solamente el bien personal, sino que esto también tiene que ver con la comunidad y con quienes nos rodean, porque es una enfermedad que nosotros estamos contagiando. Entonces hay que darle esa importancia también. Esta semana vamos a estar con un stand durante la mañana en el consultorio San Alberto Hurtado, de la enfermedad. Vamos a estar contando cuáles son los... Lo mismo que conversé acá ahora, pero puede ser, si te hay algunas dudas más específicas, va a estar un par de doctoras, la kinesióloga y yo también contestando algunas de las preguntas. ¿Eso va a ser a cuándo? Desde mañana martes hasta el día viernes, entre las 10 y 12 de la mañana, vamos a estar con un stand educativo ahí en el hall central del consultorio San Alberto Hurtado. Está ubicado en... Avenida San Carlos, 01693, justo en la esquina con Avenida México. Para que puedan ir a informarse los que quieran. ¿El examen? ¿Pueden ir todos? Pueden ir todos. Este, como te decía, es un programa que es gratuito, que es para todos los pacientes. Ya, si no están inscritos ahí, también se pueden hacer el examen ahí. Lo importante es pesquisarlo. ¿Algo más que aportar? Más que nada que se queden con la importancia de que esta enfermedad aún no está erradicada y que apareciendo alguno de estos síntomas, consulten, no tengan miedo, importante saberlo a tiempo, tiene un tratamiento efectivo y si lo hacemos oportunamente, vamos a llegar a un buen fin. Muchas gracias por venir, acompañarnos, como siempre un aporte, y por favor dígale, recálquele a sus pacientes. Señora, señor que está escuchando, deje pensar que es intocable, que en cualquier momento la enfermedad lo puede atacar. Vaya al Cefán, acérquese a las chiquillas que están ahí dispuestas para atenderle, ¿cierto? Sí, vayan. Nosotros estamos de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Si necesitan consultar por esto, los exámenes, como les digo, se le entrega en los frascos, se da la hora al día siguiente, no hay que tomar hora con anticipación porque este es un examen muy importante, así que estamos disponibles y solamente falta que se interesen y vayan al CESFAM. Me parece. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, ¿eh?